Mundofonías. Mundofonías. Corta a mão de praga, tu tens espaço para um calir este ar. Da canção de cabeça, da discreção, na não pode. Corta a mão de praga, tu tens espaço para um calir este ar. Da canção de cabeça da desgraça na montanha. Pra parar a bofunda, faz a ferida que eu te dou. Com esperança que um dia a bofunda acaba aqui. Com esperança que um dia estava a morra. Escata bem mais. Escata bem mais. Nossa vida. Pra parar a bofunda, faz a ferida que eu te dou. Com esperança que um dia a bofunda acaba aqui. Escata bem mais, nota vive bem. Escata bem mais, nota vive bem. Solta a mão de praga, tu deixa espaço bronca ali nessa terra. Da canção de cabeça, da desgraça, na roupa. Solta a mão de praga, tu deixa espaço para um calir nessa terra. Da canção de cabeça, da desgraça, na roupa. Pra parar a bofunda, faz a frente aquele que é bom. Tem esperança que um dia bota a cavaqueira. Tem esperança que um dia está para embora. Escata bem mais, volta a viver bem. Escata bem mais, volta a viver bem. Pra parar a bofunda, pra defender aquele que é bom. Não tem esperança que um dia volta a cavaqueiro. Não tem esperança que um dia está pra embora. Escata bem mais, volta a viver bem. Escata bem mais, volta a viver bem. Escata bem mais, volta a viver bem. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, ese programa dedicado a las músicas de inspiración popular de nuestro planeta, que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de 44 emisoras a lo largo y ancho del universo. Y en este caso comenzamos en el Atlántico, sintetizando nuestras almas, así se titula el disco, Synthesize the Soul, sintetiza el alma. Y no acaba ahí la cosa, el título es harto complejo, el de este disco recopilatorio de música de Cabo Verde, por cierto, Astroatlantic Hypnotica from the Cape Verde Islands 1973-1988, es decir, conceptos un poco imaginarios que tienen que ver con el hipnotismo, los sintetizadores, hasta la astronomía y yo creo que también la psicodelia, que se coló en las músicas de estas islas allá por la década de los 70 y los 80 a través de una serie de artistas, muchos de los cuales también, como buena parte de la población de Cabo Verde, emigró hacia otros lugares, hacia Portugal, hacia otros países de Europa y muchos de ellos también hacia Estados Unidos. Escuchábamos el proyecto Pose Bronk con esta pieza Ño Balta, una de las que forman parte de este recopilatorio. Y oímos otra pieza de este disco recopilatorio, en este caso la firma Chis López, un artista que emigró de Cabo Verde a Lisboa en 1980 para ser futbolista, aunque pues ha acabado siendo músico y además no en Lisboa, sino en Roma. Que é bobê, porque que ela é bom problema. Goza boa vida, mas quem bobê também que ela é bom problema. Passa sabe, mas quem bobê vamos de bom problema. Oi, oi, oi, oi, oi. O pensa, ma bota enganosa. Manda boboquinha mais longe, minha pê. Quer saber o que te tá passar? Interessa que a tanda apanhalosa. Oi, oi, oi, oi, oi. Oíamos a Chis López dentro de este disco recopilatorio Synthesize the Soul, de músicos de Cabo Verde, la mayoría de ellos emigrados a otros lugares como este que oíamos. Chis López con esta pieza que hemos oído, Evo Problema. Pues vamos a seguir en Cabo Verde, aunque dejamos a estos artistas de los años 70 y 80, estas grabaciones, para irnos a un disco que se publica ahora en el 2017, en estos días precisamente. Lo firma un artista, decía yo, de Cabo Verde. En realidad nació en Lisboa, como tantos artistas de este origen, que siguen reivindicando y siguen defendiendo, aunque ya hayan nacido en otros pueblos, en otros lugares, por motivo de esa emigración. Carmen Sousa nació ya en Lisboa, pero canta en criollo caboverdiano la mayor parte de su producción. Navega por los estilos del jazz, con influencias de la música de su tierra y alguna que otra más. Y de hecho su nuevo disco se llama Criology, es decir, criollogía o criología, algo así parecido, con su eterno colaborador Teo Pascal. Aquí tenemos una de las piezas de su disco, que en este caso nos lleva hasta Brasil, porque es una versión de Upa Neguinho, un clásico que Edu Lobo compuso allá por mediados de los años 60 y que suena así en la nueva versión, medio siglo después, de Carmen Sousa. Valentia, se emprestar, lira tá de sopa. só apanhar. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu pedi tanta desgraça. Mas então eu te posso ensinar. Mas então eu te posso ensinar. Capoeira! Posso ensinar. Se quisira! Posso tirar. Valentia! Posso emprestar. Mas liberdade só posso esperar. A Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. De rosa que é flor, meu sonho de nuvens já te vi aqui. Nanalê quietinha, despertar divá. Beleza do vento, da brisa chegar, chegar. Inocente, tão nobre de amor. Carinho nos olhos, doce feito céu. Azul de carmim, anjo bom de cristal. Brincando de rodar desenhos de cor, de cor. Valente é minha flor, que enfeita o meu jardim. Encheu a vida de amor, de nar. Quem eu cantar de emoção, a Valentina é o amor do pai. Que nasceu da rosa, de rosa que é flor. Meu sonho de nuvens já tive aqui. Nanalê quietinha, despertar divá. Beleza do vento, da brisa chegar, chegar. Sigues en Mundofonías y hemos continuado con música brasileña, la del grupo Vinilé, ubicado en Francia y que se llama así no porque se inspiren en los vinilos, sino por las iniciales de algunos de los componentes. El disco se llama De Todo Lado y aún no ha salido. Saldrá el día 21 de abril, editado en Francia, pero tenemos este adelanto del que hemos oído esta pieza, Valentina, una canción que habla del nacimiento de una hija llamada así, Valentina. Pues como esas cosas se celebran con alegría normalmente, pues vamos a seguir alegres, en este caso a ritmo de samba, con Leandro Fregonesi, también desde Brasil. Se preciso for, eu vou bater tambor pro nosso amor. Se preciso for, eu vou bater tambor pro nosso amor vingar. Acendo vela, vou à missa na capela. Vou subir essa favela pra te encontrar. Se preciso for, eu vou bater tambor pro nosso amor vingar. E na janela vou ficar de sentinela, esperando por aquela que é a bela do. Se preciso for, eu vou bater tambor pro nosso amor vingar. Rosa amarela, cheiro de cravo e canela, e uma chuva assim de pétalas pra te enfeitar. Se preciso for, eu vou bater tambor pro nosso amor vingar. E pra donzela serenata a capela, e uma figa de guinela no canto do alto. Se preciso for, eu vou bater tambor pro nosso amor vingar. De barco a vela, vamos nós até Benguela, e no mar a gente apela Moura e Iemanjá. Se preciso for, eu vou bater tambor pro nosso amor vingar. Se preciso for, eu vou bater tambor pro nosso amor vingar. Maculele, jongo capoeira, ia, ia. Maculele, jongo capoeira, ia, ia. Maculele, jongo capoeira, ia, ia. Maculele, jongo capoeira, ia, ia. África, mãe tão distante, negro veio de além mar, e quando chegou a Bahia, doutor, fez o tambor ecoar. África, mãe tão distante, negro veio de além mar, e quando chegou a Bahia, doutor, fez o tambor ecoar. Maculele, jongo capoeira, ia, ia. Maculele, jongo capoeira, ia, ia. Quero ver. Maculele, jongo capoeira, ia, ia. Maculele, jongo capoeira, ia, ia. Tem samba na palma da mão, Xangô traz justiça nas mãos, Ogum é quem vai guerrear. Ahí escuchábamos a Leandro Fregonesi desde Brasil, una de las voces del samba. más destacadas en los últimos tiempos del samba. Efectivamente, el samba es masculino, aunque a veces oigamos decir la samba y esas cosas. Pues no, usamba es masculino, así que ahí tenemos la música de este artista que nos acercaba estas dos piezas ensambladas, Si Preciso For, Si Fuera Preciso, y Africa Mine, África Madre, incluidas ambas en su disco Festa das Manhãs, Fiesta de las Mañanas. Y seguimos por Brasil, vamos hasta Salvador de Bahía para escuchar a este grupo, Baiana System, cuyo nombre viene de dos elementos principales en su música, la guitarra baiana, un tipo de guitarra especial de esa ciudad, y los sound system creados en Jamaica. Ellos llevan en activo desde 2009 y su último disco es este, Duas Cidades, Dos Ciudades, del que hemos elegido esta pieza, Ya Ya Revolta, parte 2. Escuchábamos a Baiana System desde Brasil, desde Bahía, y vamos a continuar por América Latina. En este caso nos vamos a Colombia con un grupo y con un disco que ya conocemos, porque ellos son Los Pirañas, el disco La Diversión, que hacía falta en este país. Lo traemos también con motivo de que se edita a través de un sello internacional. Ahora este disco, el sello Staub Gold, un sello de música experimental principalmente. De hecho, su lema es Music Out of Place, música fuera de lugar. Pues bueno, aquí tiene su lugar en Mundofonías este tremendo disco, esta cumbia descabalada, absolutamente psicodélica y desbaratada de Los Pirañas. Después, por cierto, escucharemos música de China, pero ya tenemos aquí esta pieza, Dragones Chinos. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Tingamaka tingamaka na yo edi. Tingamaka tingamaka botingami na bino edi. Tingamaka, tingamaka, tingamaka, na yo he di yo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Hemos continuado en Mundofonías haciendo curiosas y lejanas conexiones, en este caso nada menos que entre el sur de África y Australia. El artista que impulsa este proyecto procede de Zimbabue, sin embargo reside en Australia, aunque también este disco lo ha grabado en diversas localizaciones en África, también empleando un grupo, un cuarteto de cuerdas y otros elementos musicales bastante variopintos, como hemos escuchado. El proyecto se llama Jabula y este artista, el que lo impulsa, es Tawanda Gatsikwa, percusionista, productor, fotógrafo y artífice de esta curiosa música que os presentamos hoy aquí en Mundofonías, con piezas como esta que acaba de sonar, Tingama, un disco editado por el sello australiano One Talk Music. Pues seguimos explorando la creatividad de los músicos del mundo, ese mundo conectado en el que pues se entremezclan los estilos y las influencias, y a veces con resultados pues maravillosos, como por ejemplo el de este cuarteto So Long Seven, un cuarteto que está en Canadá, que mezcla guitarra y mandolina, banjo, tabla india y violín y voces. Thank you. como decíamos, oíamos esta delicadeza de este cuarteto que está en Canadá, So Long Seven, con una pieza de su disco homónimo, el único disco que tienen por ahora. Pues seguimos con conexiones bastante curiosas y bastante lejanas, bastante inhabituales, en este caso, entre Grecia y China, nada menos. Es un disco producido en China, no suele llegarnos prácticamente nada directamente desde allí. Y en este caso, pues lo debemos a el contacto con divulgadores de esa de la música de esas tierras, como nuestro colega Mu Qiang. Y a través de él, pues hemos conocido este proyecto llamado Aegean, así es como se conoce en inglés, Egeo, haciendo referencia al mar Egeo, en el cual se pergeña la que al parecer es la primera colaboración entre una intérprete del guzheng, instrumento chino, similar al koto japonés, por ejemplo, y la antigua lira griega. La intérprete de guzheng es Chang Jing, desde China. También tenemos a un flautista, intérprete de instrumentos de viento, Zhang Di, junto a ellos y a otros músicos, un cuarteto de músicas griegas, Lyre and Rhapsody. Todos ellos conforman este curioso proyecto musical que aúna esos aromas que quizá no se habían encontrado mucho hasta el momento, los de Grecia y los de China. Sin duda, además, dos civilizaciones y dos culturas milenarias. Escuchamos esta pieza, Seikilos Epitaph Oson Zeis. Thank you.

El arte de la arpa china, un disco del sello Arc Music, en el que este instrumento, el guzheng, se escucha tanto a solo como en grupos con otros instrumentos tradicionales chinos como el aserhu, el jiahu, que son violines, el disi, que es una flauta, y el xian, que es una especie de órgano de boca. Y dentro del territorio administrativo de China nos vamos a quedar en esta edición de Mundofonías, aunque en este caso escuchamos una muestra de artistas de cultura mongola. El territorio cultural mongol se reparte entre el propio país independiente de Mongolia y luego hay una zona que es casi igual en extensión, es bastante grande, que desde China se conoce como la Mongolia Interior, un término que a veces es bastante discutido por sinocentristas, es decir, que pone como referencia a China en el centro, y entonces para ellos es la Mongolia Interior. A lo mejor desde Mongolia es precisamente lo contrario, la Mongolia Exterior. En fin, bueno, de allí viene este proyecto Tulegur, aunan esos cantos difónicos, esa forma tan particular de hacer música que tantas veces hemos escuchado aquí en Mundofonías, con otros elementos que parten de su creatividad y sus diversas influencias. Os dejamos con Tulegur, esta canción Caballo Rojo de su disco Viento, Hierba, Sonido, Wind, Grass, Sound, en su título en inglés, con la cual Mundofonía se despide. Ya sabéis que este programa lo hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta, que tenemos nuestra página web mundofonías.com a vuestra entera disposición, también el correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos encontráis en Facebook, en Twitter, y como siempre ha sido un placer compartir todas estas músicas con los oyentes de Mundofonías. Hasta pronto. Salud.